Anatomía y regresos. Tus ojos, hilos pequeños que me llevan hacia el aire. Tu corazón, tenue nave. Tu piel, frontera de hartura y hambre. Lo demás nadie lo sabe.